Bueno, hoy no le voy a preguntar cómo está afuera. No, claro. Estamos afuera. Porque estamos. La clásica afuera. Pregunta de los sábados. Si querés voy adentro y te digo cómo está adentro. Claro. ¿Cómo está de? Bueno, está anunciado que va a cambiar la temperatura, dice, después, dentro de un rato, pero por ahora venimos zafando. Se está viendo una bruma en el cielo que da cuenta o del incendio que hay, un incendio importante que está desarrollándose hace 3 días más o menos, al norte de la provincia de San Luis, y que hace unos días con el viento sur que se había levantado, uno veía el humo al norte, y digo, hay fuego, no sé, en la Pampa de Pocho, en la Cuesta de Brochero. No, no. El humo que estuvo estos días, que se veía, era de ese incendio allí al norte de la provincia de San Luis. La Paloma se llama el lugar en donde está, es un incendio que está fuera de control, tremendo. Hay como una bruma. Puede ser de ese, sí, el humo es de ese verdad. Incendio o que se está viniendo, aproximando el viento, que está anunciado alerta por vientos fuertes para dentro de un rato, en la tarde de hoy domingo, y que haría ese viento sur cambiar bruscamente la temperatura. Va a ser, se va a poner fresca, dice la noche. Sí, está bastante seco también, todo puede ser tierra también. Muy seco. Así que, bueno, todo esto, ojalá que llueva pronto, ¿no? Tanto acá como en la zona del incendio. Hay que pedir a para bajar este riesgo, ¿no? Así es. Bueno, como tenemos muchas cosas que nos quedan y no nos queda tanto tiempo, les propongo una canción y nos metemos en la columna de historia. Vamos. Lo que no nos queda es agua. ¿No tenemos así agua caliente? Que, si alguno de los que está escuchando y se va a acercar, que traiga un termito con agua. Sí, también. Yo le digo que acá en la región ya han cambiado el agua caliente por las bebidas frías. Sí. ¿Sí? Lo cual es un buen paso. Ya estamos iniciando el brindis. Que podríamos dar, porque en esto, si el viento va a traer un viento frío, no nos vamos hacia lo frío. Podríamos irnos hacia El Rodri no trajo los choris, toda la comida fría. ¿César viene después? César viene, claro. ¿Qué traerá? No sé, pero trajo un mensaje. Usted me hizo acordar. Manda un mensaje, que un par de mensajes hay. César dice: saludos a todos, se les quiere mucho. Felicidades por los 50 programas. Un saludo especial a Moni, dice. Bueno, si venís, César, temprano o en un ratito, capaz que te la cruzás y la ves acá. Y Sandra dice: felicitaciones por la labor que realizan, entreteniendo e informando. Una radio comunitaria es importantísima para escuchar otras voces. Que sigan los éxitos. Cariños para Sol y para vos, Pancho, dice Sandra. Bueno, gracias, Sandra. Muchas gracias. Una canción, dijimos, hoy está cumpliendo 70 años, Gordon Summer. Gordon Summer, que es el nombre oficial. Flash Gordon Summer. Mandamos fruta. Bueno, vamos a poner una canción y ustedes se van a dar cuenta quién es. Gotta rock it one time for the reggae beat. Whoa, whoa, early morning reggae style. Hey, I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Oh, Mike. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa. I wear my colors in my back pocket. My back pocket. I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey, and you might notice there's a swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa. Jamaican in New York. Talk to them, Mike. Modesty, propriety,

hubo peleas, ¿sí? Que por cierto, en esta época, último año, digamos así, no se producen peleas. Sí, es más tranquila la gente, más civilizada. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, allí pasaba la voz de Anita Merlos, primero panadera, alfajorera de Nono, y después escuchábamos a Manuel Aguirre con sus anécdotas de cuando despachaba bebida ahí en la barra, en el bar. Sí. Bueno, estos son de fragmentos, ¿no? De la sección Oficios de mi Pueblo, que decíamos hoy al inicio del programa, nos iban a acompañar algunas pequeñas frasecitas durante el transcurso de este programa especial. Y ahora nos metemos aquí, nos quedamos aquí en Tras la Sierra para compartir una corresponsalía de nuestro corresponsal popular, el Adri, que nuevamente lo tenemos sirviéndonos de información en este programa. En este caso, creo que fue el día jueves en la localidad de Las Rabonas. El gobierno de la provincia, a través de la creo que la Subsecretaría de Agricultura Familiar, hizo entrega, tanto en las calles como en Las Rabonas, de unos motocultivadores, creo que se llama rotocultivador o motocultivadora, y allí estuvo el Adri charlando con el jefe comunal de Las Rabonas y también, que es lo que vamos a compartir ahora, con Mariana Victoria Vigo, que es la Subsecretaria de Agricultura Familiar del gobierno de la provincia de Córdoba, y vamos a escuchar también a Damián Rojas, quien trabaja en esa repartición del gobierno provincial, quien también cuenta un poquito cómo se utiliza este artefacto que queda ahí tanto ahora en Las Rabonas como en las calles, bueno, para el uso de las vecinas y los vecinos, que reemplazará al tradicional arado antiguo, me imagino. Yo creo que removerá la tierra. Sí, yo creo que cumple una función que generalmente la lleva adelante la pala manual, ¿no? Ajá. En vez de hacer la huerta con la pala manual, usás la motocultivadora y haces ese movimiento. Yo creo que lo que hace es dar vuelta a la tierra. Un arado, sí, hace lo mismo. En este caso creo que son a explosión, con motor ahí a combustible. Pero para conocer más detalles, vamos a escuchar la corresponsalía de Ladri. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Continuamos aquí en la comuna del pueblo de Las Rabonas. Después de hablar con el señor Marcelo Matos, tenemos la grata presencia de la subsecretaria de Agricultura Familiar de la provincia de Córdoba, la señora Mariana Victoria Vigo, quien ya estuvo en este pueblo hace un mes y medio, como también en las calles, Cura Brochero, entregando numerosa cantidad de kits, de herramientas, y bueno, nos gustaría que nos cuente hoy día para que nuevamente se presente a nuestro pueblo. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Adri, buen día a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar aquí nuevamente en Las Rabonas, en todo este valle, ¿no?, tan maravilloso de Tras la Sierra, como siempre, con muy buen recibimiento por parte de no solo de los jefes comunales, sino de su legislador Alfredo Altamirano y de toda la comunidad. Así que muchísimas gracias por este espacio que podemos contar una vez más qué venimos haciendo, cómo venimos trabajando. Ahí me acompaña Damián Rojas, Luciano Cortés y nuestra agencia zonal, Natalia Dalpino, todos ingenieros agrónomos, quienes, bueno, podemos intervenir en distintos espacios y con distintos grupos de productores y de comunidades, y esta es otra intervención más que podemos acompañar con recursos, en este caso, que es un motocultivador. Como bien vos decías, tuvimos como hace un mes atrás con juegos de herramientas compuesto por la pala, la azada, manguera. Ahora venimos con semillas, que son las semillas de nuestro programa La Huerta en tu Hogar, que también es un acercamiento y es un fortalecimiento, o si querés decir, una promoción a la producción de alimentos propios, esto que siempre se habla de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria, si se quiere, al menos en regiones alimentarias o regiones traserranas, como en este caso. Y bueno, están aquí en la comuna estos kits de semillas, que ya hay muchas familias que se sumaron. Esta es la temporada primavera-verano 2021, y hoy que venimos con este motocultivador, es incluso justamente ese incentivo en aquellos terrenos que, bueno, por ahí son dificultosos, o que la familia no cuenta con elementos o no cuenta con fuerzas, y o su físico no da para poder carpir la tierra. Creo que también es esa ayuda, que el trabajo dignifica, la producción propia de alimentos también significa, y sobre todo fortalece a toda una zona como esta que es tan pujante. Tenemos aquí en nuestra provincia la ley 10.657, sí, de desarrollo integral de agricultura familiar, campesina e indígena. Así es. Estos plan que están realizando ustedes, ¿se inscribe dentro de esa ley? Sí, claro, claro. Todas nuestras acciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar están enmarcadas bajo la legislación que se promulgó en el 2019, que estamos en el proceso del decreto, que como entendemos que todas, sobre todo la orientación de la agricultura familiar es la participación, es el tratamiento participativo y en asambleas de los temas. Así surgió la ley, fuimos a 5 zonas distintas de la provincia, levantamos todas las experiencias de las organizaciones, de los productores, de las comunas, y pudimos elaborar una ley votada por unanimidad. En el caso del decreto reglamentario que lleva la ley, estaríamos queriendo hacer lo mismo. Y todas las actividades que nosotros tenemos desde la subsecretaría, basada, por supuesto, con los objetivos y los fundamentos de nuestro Ministerio de Agricultura y Ganadería, tienen que ver o están bajo el paraguas de esa ley de desarrollo integral. Está bueno que me lo hayas preguntado. Muchas gracias. Bueno, entonces, queriendo tener una conexión con las economías regionales, uh-huh, con los productores, ¿cuál es su relación con el señor Daniel Suárez, coordinador de Economía Social? Nosotros entendemos que los recursos del Estado son recursos de todas y de todos, y que entre todos tenemos que manejarlos. Entonces, si viene de Desarrollo Social, si viene desde un Ministerio de Producción, si viene del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, estamos todos trabajando por nuestra comunidad. Así que entendemos desde ahí que por ahí no hace falta estar presentes todos juntos cortando la cinta, como dicen, ¿no? Sino que uno aporta, el otro aporta. Todos convidamos a ese desarrollo que necesitamos, que nuestra provincia y nuestro país pueda salir adelante. Así que estamos todos, digamos, en la misma carretera. Bueno, Mariana Vigo, le agradezco mucha atención para Esqueje del Radio Grito. Que tenga buen día. Dale, gracias, Adri, buen día a toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, también estamos aquí con el señor Damián Rojas, él es técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Están aquí presentando el motocultivador. Nos gustaría que él nos cuente un poco una especificación, cómo se usa o para qué sirve específicamente esta herramienta. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, estamos acá entregando hoy un motocultivador. Esta herramienta se usa para hacer una labranza secundaria, o sea, para dar vuelta a la tierra al momento de hacer una huerta, en concreto lo que antes hacías en pala en 3 días, hoy lo haces en 4 horas. La idea es que la coordinación técnica del uso de la máquina la va a tener la comuna, los vecinos van a saber las generalidades para saber en qué se puede usar y en qué no, y las condiciones previas al uso, de que no tiene que haber piedras, tocones de madera, alambre, esas cosas, y los vecinos que puedan coordinar con la comuna el préstamo, el uso y la devolución de la máquina para que pueda ir pasando de un vecino a otro. Por lo que vemos, una máquina manual, va con ruedas, la persona que lo utiliza va caminando con la máquina en la mano y, bueno, va dando vuelta a la tierra. Claro, la máquina es autopropulsada, tiene un motor de explosión y permite un ancho de trabajo de 80 centímetros, o sea, vas trabajando surcos de 80 centímetros, casi lo que necesitarías para hacer una cama de siembra completa. Bueno, muchas gracias por la atención, que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito. Hoy sacaron el programa. Voy al dispensario acá. Habían sacado todas las carpetas. Había una parva así para prenderle fuego, es la orden que tenían. Yo mirar, me volví y lloré amargamente, porque así hicieron en todos lados. Ese trabajo, todo ese sacrificio de esos pobres agentes rurales, porque realmente un poco más hemos dejado la vida por los lugares donde teníamos que ir. Yo como mujer, irme en una mula allá arriba. En esta calle, que va la calle Siria, que cruza, que cruzaba el vado, el río, y la propiedad que estaba del otro lado del río, vivía un paisano del papá de Teresita López, que era sirio. Entonces don José O'Connor dice, voy a juntar estos dos sirios, claro, y le voy a poner el nombre de la calle. Por eso le puso sirio. Y un día le dijeron, doña Adela, ¿por qué no se nacionaliza? Claro. ¿Para qué? Para que digan la turca de la esquina. No, dice, por eso sigo como estoy. ¿Para qué me voy a nacionalizar? No, siempre voy a ser la turca de la esquina. Claro. Porque la gente era como, te lo decía como despectivamente, pero claro, era así. Vos te dabas cuenta cuando te decían la turca, o te decían la turquita. Sí, a nosotros estoy en todos lados, yo donde he trabajado, sí, donde he estudiado, en todos lados, soy la turca, sí, la turquita, etcétera. Pero vos te das cuenta en el tono en que te lo dicen, cómo te lo quieren decir, ¿viste? Entonces, mi mamá se ve que en algún momento algo le pasó y dijo no. Sí, la decía las turcas. Nada que ver, porque Turquía es una república re distinta, ¿sí? Sí, sí, yo creo que ellos se vinieron. Sí, es turco. Yo creo que ellos se vinieron a escapar. Ay, no. Yerbita con Yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Bueno, allí pasaba testimonio de Luisa Cuello y de las hermanas West, Lita y la Dolly, West. ¿Tenemos un par de mensajitos? Sí, tengo un mensajito acá de la Lore que nos dice: ¡Feliz cumple 50! ¡Grande! Hoy, en contrapunto de Poné la Pava, diría: ¡enfría la birra! Claro, más vale. Salud y por más sábados de su bella compañía radial. Vamos arriba. Grande, Lore. Así que gracias, Lore. Bueno, acá manda saludos cordiales, así, Pedro Bullón. Uh-huh. También nos escribe Martín Mangone. Dice: hola, Poné la Pava, felices 50 programas. Ja, ja, ja. Dice: casi pongo 50 años. Bueno, será no mucho. Es lo mismo. No aclaremos. Es lo, no es lo mismo. Todavía no andamos por ahí. Se disfruta mucho escucharlo cada sábado. Dice: gracias a vos, Martín. Ceci Balmaceda nos escribía que querían venir y se les complicó. Mandan abrazos, saludos. Dice: no llegamos. Tenemos que hacer un montón de cosas. Pensé que podía ir. Uh-huh. Bueno, acá recibimos el mensaje. Le mandamos un abrazo a Ceci, a Axel, a Paulita, a toda la flía. Mabel Burúa manda sonrisa y aplausos. Anita Merlo, que recién hace un ratito la escuchábamos. Uh-huh. Manda pulgar arriba y aplausos. Kebal nos escribe desde las calles. Aplauso, mate, corazón. Dice: aguante Idi Acharabi. Abrazo desde las tierras del Portezuelo del Huacle. Uh-huh. Ahí lo nombra así. Sabe la historia, parece. Claro, o por lo menos lo escuchó al claro. Rodri recién, entonces uh-huh. Nombra así. Laura y Pablo, dice, y que sean muchos más. No llegamos a la plaza, nos dicen, sí. No llegamos a la plaza, pero mandamos un abrazo enorme. Bueno, ya esperemos tenerlos en algún momento acá y haciendo su música. Hablando de música, ya están aquí calienten las cuerdas de tambores en la casa, porque se viene, sí. se viene la juntura. Esta cuerda de tambores, y lo tenemos también al ruso con la guitarrita en un ratito, así que cuando quieran, muchachos, vamos a hacer el cierre musical del programa de hoy. Lo dejamos ahí con las músicas. Totalmente. ¿Sí? Agradecemos a todas las personas que están acá, que vinieron a pasar un ratito, a compartir. Se armó un banquete impresionante de dulces y salados, así que también agradecer a todos los que aportaron acá en la jornada. Y les decimos que el próximo sábado cumplimos 51 programas, si vamos a sacar la mesa afuera. Y también están todos ahí todos invitados a repetir. Así que, buenísimo. Vamos, dele nomás.